Juan Carlos, ya está sublevado. ¿Por dónde han ido esta semana y hoy mismo? ¿No es bueno, sí, vamos a empezar por dos pañi del mismo día, que lo vamos a transformar en un único pañi para no demorar demasiado. En realidad es del jueves 8 y pañi utiliza, se saca las ganas de criticar a los economistas y mediante la crítica a los economistas dice lo que quiere decir. Uh-huh. Pañi es historiador, graduado en historia en la Universidad de Mar del Plata. Por lo tanto, se da el lujo de criticar a los economistas. Habla del bono, que es un puente entre la realidad y la curva de los economistas. Y por aquí empieza. Ese es el título de su editorial. Bueno, aclara al principio que todo el mundo festejaba al principio hasta que los empresarios dijeron que muchos no iban a poder hacer frente al pago. ¿Por qué? Y por la recesión. O sea, Pañi pone el acento en que hay una recesión que es mucho más pesada de lo que se creía. Y hace referencia al 11,8, que ya se ha transformado en un dato fatídico que todo el mundo menciona. Pero lo cierto es que pone el eje en la recesión, que es muy superior. Uh-huh. Y aquí viene esa voltereta. Los economistas ven la recesión como una mera curva fría, que no le duele a nadie, y no como gente que necesita ganar más porque la inflación le come el salario y a su vez las empresas están al borde de la quiebra. En definitiva, hace la crítica a la frialdad de los economistas, pero en definitiva dice que la recesión está desbordada, que impacta en la vida de la sociedad y que las empresas están al borde de la quiebra. Por supuesto, allí agrega que los sindicalistas no quieren hacer el paro. Veremos cómo sigue toda esta tensión justamente por la recesión. Y sigue ese mismo día con otra que se titula Una nueva Corte Suprema que desorienta a Macri. Vamos a ir rápido porque dice lo que ya la gran mayoría. El gobierno no admitió que se iniciaba una nueva dinámica con la Corte Suprema que no controla, que era lo que parecía al principio. Viene Rosenkrantz, es un hombre de Macri, de Clarín, y el gobierno ya la controla. Bueno, él dice que no es así, que el frustrado almuerzo con el presidente de la Nación es una demostración, que lo de Rosenkrantz provocó una ilusión óptica en el oficialismo y que tampoco hay una mayoría peronista, como también se dijo. Por lo tanto, en adelante, cada uno juega la suya. En adelante, un juez, un voto. ¿Puedo dejar ahí un asterisco, Juan Carlos, para volver en un minutito a la Corte Suprema de Justicia y especialmente a su presidente? Volvemos en un rato a eso, porque hoy tanto Clarín como La Nación entrevistan al presidente de la Corte y me parece que allí muy hay bien un dato importante. Lo dejamos, cómo no, y nos vamos entonces al Joaquín Morales Solá de hoy tempranito. Uh-huh. ¿No es cierto? Bien. Título, que ya lo dice todo. Macri en el peor momento de la economía. El título no admite ninguna voltereta, aunque luego adentro ya van a ver cómo va construyendo. Pero el tema es la interpretación de eso que nadie puede negar. Exactamente. ¿No? Muy bien, Caruso. Vamos todavía. No puede negar, y lo titula. Pero después vamos a ver cómo el hombre trabaja el tema. Dice también, al igual que Pañi, que la recesión es más profunda de lo imaginable. ¿Por qué aumentan los precios si nadie va a comprar? No lo responde. Sin embargo, lo señala. Casi que putea el cielo, ¿no? Sí, exactamente. La inversión se desplomó un 20%, el consumo cayó un 10% y la inflación volverá a ser el 6,5% mensual. Ustedes fíjense el panorama que da y, en consecuencia, la imagen de la gestión del presidente se despeñó. Pero, y ahí viene el sin embargo, uh-huh, es el líder mejor valorado por un tercio. Entonces empieza ante un panorama desolador, objetivamente, que señala, sin embargo, empieza lo que sería una suerte de relativismo histórico. ¿Cómo es la frase? Pero es el líder mejor valorado por un tercio. ¿Qué quiere decir? Relativismo histórico, dirían los historiadores. Cristina también conserva su imagen positiva, con lo que conserva su imagen positiva. Asocia a la figura de Macri, sí, que es el líder más valorado por un tercio, con que también Cristina conserva su imagen positiva, y entonces construye una cosa, yo diría, más creíble. No cederá su núcleo duro, aunque encontraron una caja llena de dólares bajo su cama. Se refiere a Cristina, perdón. dice que Cristina no cederá su núcleo duro, sí, aunque encuentre una caja llena de dólares bajo su cama, ¿no es cierto? O sea, aclara que el tema de la corrupción a su núcleo duro no la afecta. Bien, crecen los reclamos, se va al tema del bono, crecen los reclamos del bono, que es una decisión heterodoxa lo del bono. Creo que no le gusta que el Estado intervenga en dar un bono. ¿Qué sería lo ortodoxo? Que el Estado no intervenga, que lo que interviene es el mercado, por lo tanto, eso sería no bono. Pero bueno, se trata de descomprimir en diciembre, y para peor, el 60% del ajuste, dice, lo hizo el sector privado. O sea, lo que dice Joaquín es que el sector privado es el que está haciendo el ajuste, vía impuestos. ¿Y cuál es el ejemplo que da? El de los muchachos de la sociedad rural. El ejemplo es el dólar para la soja por las retenciones, que como consecuencia de las retenciones, el dólar que finalmente neto cobran los exportadores es bajo. Es bajo por las retenciones, por los impuestos. Bien. Es probable que la CGT levante el paro, dice hoy a la mañana, como diciendo que todavía no está levantado. Hay caída del salario, pero no del trabajo. Dice que hay una caída importante del salario, pero no del trabajo. Pero no está hablando en serio, Joaquín Morales. Bueno, le falta el respeto a la realidad. Casi 100.000 puestos de trabajo solamente se así es, así es. Por gobierno. Eso yo digo que va construyendo desde una señal a la serio, realidad, serio, sí, ¿no? Por momentos va perdiendo seriedad, así es, además de que va volviendo a cierto lenguaje de mediados de la década del 50, digamos del 55, más o menos. De fines del 55 y del 56. Poquito, dice, por algo Moyano aceptó el 40% con una inflación del 45, trata de relativizar el 40, que en realidad es el 42 de Moyano, con una inflación del 45. Lo cierto es que los salarios, en este caso, estarían perdiendo el 15%. Es una verdadera confesión. Ahora, dice que en marzo se van a reducir el achicamiento del salario por las nuevas paritarias. Otra cosa absolutamente insostenible, porque en marzo vamos a tener después la inflación del 2019. Y viene entonces lo último que tiene que ver con los pronósticos y qué sé yo, y ahí viene también una serie de vueltas. Isonomía, Macri estabilizó su caída. Poliarquía, lo mismo, estabilizó su caída. Las expectativas, y después dice, las expectativas, la confianza y la esperanza están en sus mínimos históricos del macrismo. Pero tiene entre un 34 y un 37% de aprobación. Vuelve al inicio. Al todo está muy mal, pero tiene un piso de aprobación. Vuelve a hacer lo mismo que antes. Cristina tiene en intención de voto entre el 20 y el 25. En Macri todavía por se ahora... Se queda corto. No sé, sí, se queda corto. Ahora, la intención de voto de Macri, ¿cuál es frente a la de Cristina? Bueno, por ahora no está medida. Claro, sabe el tercio, maneja, dice menos de lo claro, que toca Cristina. O sea, que todo no este sabe... tema de encuestas, sí, y encuestadores y datos, efectivamente los va relativizando. El mérito del gobierno es haber conservado estos índices, a pesar de que la crisis es imprevista, es mucho más de lo previsto. Termina dándole con un caño a Massa, porque él es un clásico de Joaquín Morales Solá, todos los demás no marcan nada, no tienen imagen, solo Macri. Para Joaquín, la alternativa a Cristina es Macri, nada de Massa, nada de Vidal, nada de nadie, Macri. Es un cruzado, Joaquín Morales Solá, lo hemos dicho muchas veces. Dos cosas, Juan Carlos, me gustaría agregar. Primero, sobre esto último, yo creo que se está construyendo fuerte la idea de pasado versus futuro, y allí hay muchos que están apostando a sacarse encima tanto a Macri como a Cristina en el mismo movimiento. Me parece que se está construyendo un poco esa idea. La nota que le hicieron a Massa, ¿vieron a Massa cuando apareció? Dice, bueno, te dejemos de hablar de Cristina o Massa. Sí. Se habla de reuniones, ¿no?, de Cristina con Massa, etcétera. Pero Massa pide ahí un renunciamiento. Massa pide en esa nota un renunciamiento. Me parece que se va construyendo esa idea. A mí, que Vidal diga que ella no quiere ser presidenta y nada, la verdad es que creo que llegada la circunstancia... No, yo te escucho, la verdad no lo tenía en cuenta, pero es una idea posible, una línea posible. No la imagino que pueda triunfar, que la bajen a Cristina y que lo bajen a Macri, que es muy difícil eso, pero bueno, veo, pero la política y la crisis es muy grande, por lo tanto es una línea posible, claro. Creo que se van madurando distintas opciones, pero van madurando las opciones. Falta mucha coyuntura todavía para la definición última, y creo que hasta último momento hay algunas cosas que no se van a definir. El otro elemento, antes de las noticias con Claudia Yardulo, no quiero dejar pasar que el juez Casanello dictó falta de mérito en la a Cristina Fernández de Kirchner en la denominada Ruta del Dinero K, sobre la que se han escrito libros con ese título, ¿no? Yo digo, ¿qué letra le van a poner a la Ruta del Dinero ahora? ¿Ruta del Dinero qué? Digamos, ¿cómo van a llevar el elemento? Y me llama mucho la atención, pasame el Diario de la Nación de hoy, la nota, el título de tapa del Diario de la Nación de hoy, ¿no? En las horas en las que efectivamente el juez Casanello, que nadie podría decir que es kirchnerista, ni mucho menos, ¿no? Casanello, por las causas en las que ha trabajado, de hecho, ¿no? En las horas en las que efectivamente en la llamada Ruta del Dinero K, Cristina quedó con falta de mérito, La Nación dice, la Cámara confirmará, habla de un futuro, muy probable, por otra parte, respecto de quienes conforman la Cámara, ¿no? Confirmará los procesamientos en la causa de los cuadernos. Cosa que no se van a olvidar, lo de la Ruta del Dinero K, porque ya fue, acá está la, ¿no? Me parece un elemento interesante, e insisto, con el asterisco que dejábamos con Juan Carlos respecto a la Corte Suprema, hoy La Nación y Clarín publican al mismo tiempo una nota a una entrevista a Rosenkrantz, y deja algunas definiciones que después me gustaría volver, pero ya la decisión de hacer una entrevista al presidente de la Corte Suprema... Una gran entrevista, los dos grandes diarios. Así es. Imposible pensar que uno no sabía que el otro también la iba a hacer. Exactamente. Es un dato político. Podían haber sido un poco prolijos en la edición y no poner los mismos párrafos.